Green. Llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvidar. Y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvidar. Un grillo feliz llena su canto de azul y verde, y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al ser. Y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al ser. Como ese grillo del campo que solitario cantaba, así perdida en la noche también era un grillo vida y misa. Así perdida en la noche se va mi zamba palomita. Según también era un grillo